En Estrellas de Medianoche, una Power Ballad. Una Power Ballad. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. triste canción que le compuso Eric Clapton a la memoria de su hijo Connor, que desafortunadamente había fallecido meses anteriores. La canción Tears in Heaven. Estamos en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, pero antes le damos la bienvenida al 28 de febrero. El mes más corto de todo el año se termina con este 28 de febrero. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió un 28 de febrero. En el año 202 antes de Cristo, Liu Bang es entronizado como el emperador de China, comenzando 4 siglos de gobierno por parte de la dinastía Han. En el año 364, Valentiniano I es nombrado emperador romano. En el año 1525 en México, el militar español Hernán Cortés hace ejecutar a Cuauhtémoc, último emperador azteca. En 1789 en España, un decreto del rey permite el tráfico de esclavos africanos como... En 1789 en España, un decreto del rey permite el tráfico de esclavos africanos hacia Cuba. En 1940, en el Madison Square Garden de Nueva York, se transmite por televisión el primer partido de básquet entre el Fordham University y el University of Pittsburgh. En 1941, en Santa Fe de Bogotá, Colombia, se funda el Club de Fútbol Independiente Santa Fe. En el 57 nace John Turturro, actor estadounidense. En 1968 nace Jorge Enrique Abello, actor colombiano. En 1973 en México, por primera vez se estrena un capítulo de El Chapulín Colorado. 28 de febrero del 73 nace El Chapulín Colorado. En 1986 en Estocolmo es asesinado Olof Palme, el ex primer ministro sueco. En 1991, con la rendición de Irak, culmina la guerra del Golfo Pérsico. En 2013, en Ciudad del Vaticano, renuncia el Papa Benedicto XVI, siendo el primer pontífice en hacerlo en la era contemporánea y el cuarto en la historia de la Iglesia Católica. Y finalmente, en 2021, es decir, hace 2 años, fallece Jorge Oñate, fue un músico colombiano, cantante y compositor de música vallenata que había nacido en el año 1950. Vamos con música y ya regresamos con la efemérides. Aquí está Mariah Carey con Boys to Men y One Sweet Day. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. Sorry, I've never told you all I wanted to say, and now it's too late to hold you, 'cause you've flown away, so far away. your presence for granted. But I always care. De medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. In the haze. Hold on, baby, hold on, 'cause it's closer than you think, and you're standing on the brink. Hold on, baby, hold on, 'cause there's something on the way. Your tomorrow's not the same as today. Don't you recall what you felt? just waiting, waiting for you. Sooner or later, you know, he's got to come through. No hesitation and no holding back. Let it all go and you know you're on the right track. Hold on, baby, hold on. Hold on to me, baby. Stronger than you think, and you're standing on the brink. Hold on, baby. Canción de la agrupación Kansas, Hold On. Esto es Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. El 28 de febrero del año 1963, la cantante Patsy Cline hace su última aparición televisiva de su carrera cuando fue invitada en The Glenn Reeves Show, cantando San Antonio Rose y I Fall to Pieces. Patsy Cline murió trágicamente en un accidente aéreo 5 días después, a la edad de 30 años. Vamos a recordar esta magnífica artista triunfadora en la década de los años 60 y esta buena canción. Incluso a ella se le hizo una película muy interesante. Patsy Cline, Crazy, Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying, and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Used

just walked away, I will always want you. I can't live a lie, running for my life, I will always want you. You high up in the sky, and now you're not coming down. It slowly turned, you let me burn, and now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. I can't live a lie, running for my life, I will always want you. Say I just walked away, I will always want you. Esta canción fue el primer número uno de Miley Cyrus en el listado Hot 100 de Billboard. Pues les cuento que a partir del próximo sábado 4 de marzo comenzará su quinta semana. No, comenzará ya su sexta semana en el primer lugar del Hot 100 de Billboard con la canción Flowers. Actualmente, y desde hace 5 semanas, debutó en el primer lugar con esa canción Flowers. Y ahí se mantiene. Miley Cyrus, la recordábamos. Something makes me turn around and stay.

The Scientist, Coldplay. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. El penúltimo día del mes de febrero del año 1996. Penúltimo día porque ese año 1996 era bisiesto, por lo tanto tenía 29 días. ¿Qué sucedió? Pues resulta que durante la entrega de premios Grammy, Alanis Morissette se llevó los premios por álbum del año por Jagged Little Pill. Se llevó el Grammy por mejor cantante de rock y mejor canción rock por You Are Unknown. Por otro lado, Unplugged de Nirvana ganó como mejor álbum alternativo y Gangsta's Paradise de Coolio, mejor interpretación de rap. Eso sucedió el 28 de febrero del año 1996. Vamos entonces con la canción de Alanis Morissette que se llevó el Grammy a Mejor Canción Rock por You I Don't Know. Aquí está en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that she gave to me, babe, was enough to make it enough for you to be your friend, right? No. And every time you see her name, you should know. Did you forget?